fallaste, mentiste, fallaste, no viste quién soy, quién soy. Amaste, te fuiste, curaste, pediste perdón, perdón. Alguna vez algo tenía que pasar, no sé si lo entenderás. Yo siempre estuve aquí, no sé qué hiciste en mí, porque mi vida es tan triste. Yo sé que existe la voz, la voz. Perdón.